Es tiempo de pensar. Es tiempo de escuchar. Bienvenidos a Mi Mundo Entre Letras, el espacio perfecto para comprender la literatura mexicana, con las mejores voces de la Autónoma de Hidalgo. Obviamente, el día de hoy presentaremos una de las grandes obras de Nezahualcóyotl, el gran poeta azteca. ¿Cómo ves, Leilani? Así es, mi querida Jessie, pero antes de eso, vamos a hablar un poco sobre este hombre. Bueno, pues él fue un gobernante azteca, quien se caracterizó por tener un gobierno con rectitud y lucidez, y gracias a su importante formación intelectual, consiguió guiar al pueblo hacia un porvenir rico culturalmente. Y pues para quienes no lo conocen, saquen un billete de 100 pesos y ahí aparece, e incluso tiene un pequeño fragmento de uno de los poemas más conocidos de él. ¿Sabías que su nombre significa coyote que ayuna? Y algo increíble es que fue gobernante a los 28 años y su monarquía duró 40 años. A continuación, escucharemos el poema Estoy embriagado. Y no necesariamente estaba borracho, ¿eh? ¡Empecemos! Ni huinti, ni choca, ni gnotalamati, ni kmati, ni quitoa, ni kelnamiki, makai ni miki, makai ni poligui. Incan, amicowa, incan, ontepetigua. Inmaonka miau, makaik ni miki, makaink ni poligui. Ay, qué conmovedor, ¿no? Ahora para los simples mortales, narrado en español. Estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso, digo, en mi interior lo encuentro. Si yo nunca muriera, si nunca desapareciera. Allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquistada. Que allá vaya yo, si yo nunca muriera, si nunca desapareciera. Y bueno, podemos entender que Nezahualcóyotl poseía un miedo a la muerte, a dejar de existir, irse sin dejar historia. Pero este texto se basa para múltiples interpretaciones. Una podría ser el hecho de no afrontar los problemas, la depresión de no sentirnos personas suficientes. Tienes mucha razón, lo podemos comparar con lo que muchas personas sienten en estos momentos. En lugar de hablar de la muerte, hablemos del miedo en general, de no poder alcanzar las metas deseadas, por la misma aprehensión de sentimientos que nos rodean. Bueno, ya, Jessy, basta. Si en realidad quieres escuchar algo triste, pues déjame decirte que hemos acabado. Esperemos que les haya gustado y hayan aprendido algo sobre la gran literatura mexicana. No se pierdan el próximo capítulo, donde hablaremos sobre Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!